Soy agua. Soy río. Soy mar. Soy lluvia. Soy todo lo que hay. Soy con ustedes. Soy. Estoy aquí, estoy. Somos y al servicio estamos. Estoy a tu servicio, tierra. Río, cuenca, estoy a tu servicio, vida.